En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas, y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que, como la mayoría, es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman La Voz de la Mujer. Este periódico llega a tener 9 números, aunque el número 6 está perdido, así como está perdido también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Volten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra. Casi no sabemos nada de sus vidas y, sin embargo, sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan, todavía resuenan. Año 1. Buenos Aires, enero 8 de 1896. Número 1. La Voz de la Mujer. Periódico comunista anárquico. Aparece cuando puede y por suscripción voluntaria. Nuestros propósitos. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir. Exigir, decimos, nuestra parte de los placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimientos, negros y horrorosos días sin pan, han pesado sobre nosotras y ha sido necesario que sintiésemos el grito seco y desgarrante de nuestros hambrientos hijos para que, hastiadas ya de tanta miseria y padecimiento, nos decidiésemos a dejar oír nuestra voz. No ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Todo es de todos. Hasta ayer hemos suplicado a un dios, a una virgen u otro santo no menos imaginario el uno que el otro, y cuando llenas de confianza hemos acudido a pedir un mendrugo para nuestros hijos, ¿sabéis lo que hemos hallado? La mirada lasciva y lujuriosa del que, anhelando cambiar de continuo el objeto de sus impuros placeres, nos ofrecía con insinuante y artrera voz un cambio, un negocio, un billete de banco con que tapar la desnudez de nuestro cuerpo, sin más obligación que la de prestarles el mismo. Marchamos más adelante siempre confiadas y con la esperanza puesta en Dios y en los cielos. Y después de haber tropezado y caído por no mirar por donde caminábamos mientras fijábamos nuestra anhelante mirada en los cielos, ¿sabéis lo que encontramos? Lasciva y brutal impureza, corrupción y cieno y una nueva ocasión de vender nuestros flacos y macilentos cuerpos. Volvimos atrás nuestros ojos, secos, sí, muy secos ya, y allá, a lo lejos, en lontananza casi vimos a nuestros hijos pálidos, débiles y enfermizos, y la brisa caliginosa ya nos traía la eterna melodía del pan. ¡Mamá! ¡Pan, por Dios! Y entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata y por qué se roba. Léase expropia. Y fue entonces también que desconocimos a ese Dios y comprendimos cuán falsa es su existencia. En suma, que no existe. Fue entonces que compadecimos a nuestras caídas y desgraciadas compañeras. Entonces quisimos romper con todas las preocupaciones y absurdas trabas, con esta cadena impía cuyos eslabones son más gruesos que nuestros cuerpos. Comprendimos que teníamos un enemigo poderoso en la sociedad actual, y fue entonces también que, mirando a nuestro alrededor, vimos muchos de nuestros compañeros luchando contra la tal sociedad, y como comprendimos que ese era también nuestro enemigo, decidimos ir con ellos en contra del común enemigo. Mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotras también un jirón del rojo estandarte. Salimos a la lucha, sin Dios y sin jefe. He aquí, queridas compañeras, el porqué de nuestro periódico. No nuestro, sino de todos, y he aquí también por qué nos declaramos comunistas anárquicas, proclamando el derecho a la vida, o sea, igualdad y libertad. La redacción. Arroja la bomba, que escupa metraño, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad, acudir los anarquistas. Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Marianela Polverini. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.